nunca más te dejaré, nunca más me alejaré, nunca más te dejaré, nunca más me alejaré. No pienses más en el pasado, quiero estar siempre a tu lado, de verdad, de verdad. El mundo se mueve, no alumbra más el sol, dos que no se quieran, no existe más amor. ¡Qué realidad, qué realidad! Si me quieres dar la felicidad, piensa que al amar también la tendrás. No pienses más, no, no pienses más en el pasado, vuelve de nuevo aquí a mi lado y así verás que todo comienza ahora, esa es la realidad.